Josefina puso un baile cuando ella vivía en la sierra. Y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas. Josefina puso un baile cuando ella vivía en la sierra. Y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas. Todita tenían apodos, miren qué casualidad. La que bailaba con Juan le decía Malaga. Y la que bailaba con Juan le dice la que bailaba con Nacho, le dice la que bailaba con Toño, le dice Pollo, la que iba con Fortunato, le dice cara de gato, la que andaba con Ramón, le dice cara de camión, la que andaba con Miguel, le dice cara de camión, y la que andaba con Angulo, le decía cara de cu. Culebra Cascabel, culebra Cascabel, culebra Cascabel, culebra Cascabel. La que bailaba con Polo le decía Madagama. Y la que bailaba con Juan le dice José Canal. La que bailaba con Nacho le dice cara de gacho. La que bailaba con Toño le dice cari de coño. La que iba con Fortunato le dice cara de gato. La que andaba con Ramón le dice cara de camión. La que andaba con Miguel le dice cara de camión. Y la que andaba